las cosas están raras. Hace 3 años, un 17 de octubre, aparecía el cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, Buenos Aires. 5 años y medio antes, había sido torturado y desaparecido por la policía por negarse a colaborar en su accionar mafioso. Sí, la misma policía con la que hoy pretenden vendernos seguridad. La lucha de su familia por justicia fue y es incansable. Ayer, 17 de octubre, apareció en el río Chubut un cuerpo que podría ser el de Santiago Maldonado. Lilita Carrió, cual sacerdotisa del gobierno de Cambiemos, había vaticinado el hallazgo la semana pasada. Los medios hegemónicos comenzaron desde la mañana a operar dando pistas. Y en un extremo de la impunidad en la que se manejan los periodistas financiados por el gobierno, las grandes empresas y hasta la CIA, Alfredo Leuco dijo: lo grave, si es Santiago Maldonado, es que el RAM y el kirchnerismo plantaron un muerto para las elecciones. Eso dijo. No importa si Santiago era militante anarquista y no votaba. Ni que las comunidades mapuches se cansen de aclarar que no creen en el Estado ni en las elecciones. No importa que el principal sospechoso del asesinato sea la gendarmería y que los tiempos de la supuesta aparición del cuerpo sean pura y exclusiva responsabilidad del Estado gobernado por Cambiemos. O que desde su desaparición, tanto funcionarios como medios hegemónicos no hayan parado de vender eso que los periodistas llamamos pescado podrido. Es decir, mentiras. Ellos son quienes tienen la manija, la sartén por el mango, los recursos del Estado, las empresas y la complicidad de una sociedad adormecida. Ellos imponen su recorte de la realidad. Ellos, empresas, medios y gobiernos, pueden desconocer los consejos de un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y trasladar en un auto sin patente una presa política en Jujuy. O sabotear, cortando la electricidad, un acto de su principal opositor en una cancha de fútbol. Criminalizar poblaciones o acusar de narcos a sus opositores mientras invisibilizan sus propias vinculaciones con todas esas actividades ilegales con las que se financian. Ellos pueden hacer que al entrar en la página web del principal medio masivo opositor, internet te pregunte si sos un robot. O hackear las páginas de los medios alternativos. O contratar personas que opinen en las redes sociales. Trolls, le dicen ahora. Ellos manipulan las encuestas y dan por ganada una elección. Ellos, con la excusa de la desaparición de Santiago Maldonado, pueden rastrillar comunidades en resistencia y centros culturales. Y ante la aparición de su supuesto cuerpo, decretar el cese de francos en la Policía Federal. O generar un nuevo protocolo de seguridad en las escuelas donde se va a votar debido a las supuestas denuncias en las redes sociales de amenazas de bombas. Hacen todo eso. Porque pueden. Y pueden porque nosotros se lo permitimos. Les damos el poder de hacerlo. No solo con nuestro voto. También con nuestro consumo. Nuestro silencio. Nuestro miedo. Nuestro individualismo. Nuestras rencillas políticas o personales. Nuestra indiferencia. Esto no se trata solo de ver quién gana las elecciones. Sino de quién decide qué mundo construimos. Y mientras vemos qué mundo construimos, ¿qué permitimos que los gobiernos hagan con nuestras vidas?